Periodismo responsable, voces emergentes y valores inclusivos se conjugan en Los Nadies al aire en la FM 88.1. Las 10 y cuarto pasaditas, seguimos en esta mañana de sábado en Los Nadies hasta la 1 de la tarde. Ustedes saben que vamos compartiendo las noticias, tanto en el orden nacional, también hacemos un picadito de lo que pasa en lo internacional, siempre que podemos le damos abordaje, y la tratativa local, la tratativa regional también en esta zona, pero hoy quizás también como tema primordial, como tema principal, lamentablemente son los despidos que se están dando en diferentes áreas estatales, las áreas del Estado. Y es por eso que hace un rato leíamos en los títulos y que por ahí sorprendía esto de que mientras estamos en un fin de semana largo, algunos compañeros, algunos colegas incluso, se están quedando sin trabajo y le llega el comunicado a través de un mail. Ni siquiera personalmente, como si hiciera falta, ¿no? En estos momentos de crisis, pero ni siquiera personalmente pueden llegar hasta su puesto de trabajo como para anoticiarse, ¿no? De esto malo que está aconteciendo. Es por eso que dijimos también el tema del abordaje que le estábamos dando en la semana. Ya no recuerdo si fue la semana anterior. Creo que a mitad de la semana pasada que habíamos hablado con algunos trabajadores del INCA, el Instituto de Cine, habíamos estado charlando también de la situación que se daba en el cine Gomón, y también ahora hay diversas áreas que se están adelgazando, por decirlo de alguna manera, impulsivamente por parte de decisiones gubernamentales, nacionales, en esto de los despidos masivos. Ayer miraba alguna cifra y algunos sectores hablaban de que llevamos hasta el momento unos 7.000 trabajadores despedidos de diferentes áreas, ¿no? Uno dice ANSES, Vialidad Nacional, Secretaría de la Mujer, Medio Ambiente, Secretaría de Trabajo, Ministerio de Hacienda, Agricultura, y otros organismos, ¿no? Secretaría de Cultura en el ENACOM, bueno, varios sitios. El Ministerio de Capital Humano es otro que pertenece al área de Desarrollo Social, antes se conocía más con ese nombre. Y es por eso que teníamos la posibilidad de poder dialogar con una de las representantes de los trabajadores estatales, nucleados ahí en la Asociación de Trabajadores del Estado, y la hemos convocado en esta mañana de sábado para charlar un ratito. Estamos hablando de Ingrid Manfred, que tuvo la amabilidad de atendernos, y vamos a charlar un rato con ella porque para el miércoles también está planeada acción de lucha en la calle, así que también es un tema que vamos a darle abordaje. Ella es secretaria general, Ingrid Manfred, del área de desarrollo social o capital humano, y es por eso que la hemos convocado para charlar un rato en vivo en esta mañana de sábado. Ingrid, Aníbal Romero te saluda, ¿cómo andás? Hola Aníbal, ¿cómo estás? Bueno, acá andamos, la verdad que pasando unos días bastante oscuros para los trabajadores y trabajadoras del Estado. Bien decías vos, siguen llegando notificaciones de despidos, y particularmente nosotros en el Ministerio hemos recibido los días miércoles y jueves a la noche, con una situación bastante perversa que hace esta gestión, telegramas de despidos de más de 1.000 compañeros. Uh-huh. Sí, vos sabés que ayer también veía en algunos canales de televisión, colega, que hablaban incluso los trabajadores y compañeros despedidos, y de la forma insólita, ¿no?, con la que se enteraban. De hecho, creo que hay un compañero que se entera en vivo, sí. Alguien que estaba dando una nota a un canal de televisión y le tocan el timbre del correo para notificarlo, pero ya le habían avisado por mail, y mientras nosotros estamos hablando uno dice, ¿puede haber más compañeros que sigan siendo despedidos en estos días? Sí, así es, exactamente como vos decís, la verdad que es un nivel de crueldad enorme, los telegramas siguen llegando a los distintos organismos y la realidad que ni siquiera son telegramas, por el tipo de contratación que tenemos los estatales y particularmente por el grado de precarización, la gestión ni siquiera sí tiene que mandar un telegrama, con un simple mail puede despedir a miles y miles de trabajadores. Nosotros tenemos ya relevados mucho más de 7.000 trabajadores que han sido despedidos solo en lo que es la Secretaría de ex Ministerio de Desarrollo Social, hoy Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ya tenemos relevados 1.000 despidos, y eso hay que sumarle a lo que sucede en el resto de los organismos del Estado Nacional, ¿sí? Como, y dentro inclusive de Capital Humano. Uh-huh. Seguramente en asambleas, en plenario, ustedes se juntan y... ¿Y qué dialogan? ¿Por qué te pensás que el gobierno lo hace? Sí, mira, nosotros lo que venimos viendo es que desde el día uno lo que se inició es un proceso de exterminio, sí, particularmente en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, digo, se nos degradó a Secretaría, eso se le sumó la desaparición del nombre, que no es menor, digo, ya no se llama más Ministerio de Desarrollo Social, sino que Secretaría de Niñez. Claro. Y al mismo tiempo también, digo, la parálisis general que los trabajadores y trabajadoras venimos denunciando de programas claves para atención a los sectores más vulnerables. La verdad que en un ministerio que hoy debería ser bandera, digo, estar en la calle, teniendo en cuenta la situación, la realidad social, la cruda realidad social, con un 60% prácticamente de gente en situación de pobreza, que el Ministerio de Desarrollo Social hoy no exista, y sumado a eso se decida el despido de miles de trabajadores, es que realmente es la decisión es de exterminio, sí, dejar en situación de total abandono a miles y miles de familias que no solamente pierden el trabajo, sino que dejan, sí, de asistir a gran cantidad de población que era acompañada, que con quienes se realizaba un abordaje, un acompañamiento social, que hoy eso deja de estar. Digo, al mismo tiempo, no solamente nosotros estamos muy preocupados por los despidos, sino que a eso se le suma el cierre de 59 oficinas en todo el país, que son las oficinas donde nosotros podíamos garantizar de forma federal el acceso a la política pública, así son las oficinas descentralizadas del ministerio, cierran todas las oficinas del ministerio a partir del primero de abril, lo cual eso también no solamente es parte, sí, de los trabajadores y trabajadoras que se quedan sin trabajo, porque obviamente al cerrarse esas oficinas esos trabajadores fueron ya despedidos, sino que al mismo tiempo, sí, deja en una situación de muchísima vulnerabilidad aquellas personas que podían, sí, en sus distintas provincias acceder al ministerio. Uh-huh. Claro, es casi como siguiendo la línea de lo que marcás y siguiendo de que, bueno, si son más de 7.000 y ya pueden pasar los 10.000 y uno no sabe cuándo se va a cortar esto, el tema de los despidos, quizás es algo rebuscado de pensar, ¿no? Para nosotros. Pero quizás para los que lo hacen, no, esto de justificar a través de los despidos áreas que no están funcionando, pero porque también, viste que se está diciendo de que hay nombramientos que no se van a tomar desde la llegada del gobierno nacional con este otro signo político. Entonces, al no tener nombramiento, al no darle tarea, justifican el despido como diciendo, bueno, son áreas que estamos pagando y que no se están utilizando. Entonces, es algo rebuscado de entender, pero dentro de su círculo malicioso tiene algún sentido, ¿no? Mira, algunas, referido a eso, un par de cosas. Primero, lo que hace a, obviamente que hay una parálisis de todo el Estado, han decidido paralizar el Estado, sí, para justamente avanzar en estas decisiones. No es casualidad eso. Por un lado, la falta de nombramientos en montón de áreas claves, sí, sí, claves centrales. No hay nombramientos. Yo te puedo decir, el programa alimentario, sí, de asistencia alimentaria en este país no tiene nombramiento. Eso, claro, la verdad que marca, sí, cuál es la decisión y sobre y dónde sí están los nombramientos, porque las áreas, digo, en los ministerios que ellos realmente les importaba y sí nombraron rápidamente a todas las autoridades, como es el caso del Ministerio de Economía, en el Ministerio de Capital Humano o de Capital Inhumano, para decirlo más claramente, digo que nosotros lo que venimos también diciendo que es el ministerio donde juntaron todo lo que ellos aborrecen, porque aborrecen la educación, aborrecen la cultura, aborrecen, sí, la asistencia social, todo lo que sea de ayuda, acompañamiento a otros, ellos los detestan. Por lo tanto, los juntaron, sí, todo eso en el Ministerio de Capital Humano. Al mismo tiempo, digo, hay una situación de parálisis que a eso se le suma también, digo, la realidad que, por ejemplo, las oficinas descentralizadas del Ministerio dijeron que hicieron una auditoría y nosotros sabemos perfectamente que nunca visitaron ni un solo centro de referencia en el país. Entonces, la verdad que también hay un nivel de perversidad enorme, porque también lo que estamos encontrando dentro de los 1,000 y algo de despidos, y es un montón de trabajadores y trabajadoras, ¿sí?, con larga antigüedad del Ministerio, trabajadores con hasta 20 años de antigüedad, trabajadores que hoy estaban cumpliendo roles importantísimos en el Ministerio y sin criterio han despedido áreas enteras, sectores que también generando malestar, porque a mí y al otro no, digo, generando mucho... es una política realmente de crueldad total, de violencia, y a eso se suma que, bueno, nosotros la verdad que sí venimos desde el momento uno, a partir de que conocimos el resultado electoral al otro día, ya declaramos el estado de alerta, y obviamente que desde el 10 de diciembre estamos en estado de movilización, porque bueno, hoy son los despidos, pero entendemos que esto va a seguir, porque bueno, inclusive la renovación de contratos de los trabajadores va a ser por 3 meses, por lo tanto, nada nos asegura que en junio tengamos el mismo escenario. Y ya hubo, Ingrid, antes, no sé si vos estabas también al tanto de que hace un par de años atrás hubo esta famosa reincorporación donde se hacía de forma momentánea, ¿no? Como decís ahora que quizás personas que han sido notificadas con los despidos los tomen, pero por 3 meses nada más. Sí. Bueno, sí, sí. Igual te cuento algo. Nos enteramos, por ejemplo, casos de compañeros en Andís, ¿sí?, en la Agencia de Discapacidad, sí, que fueron despedidos en la tanda anterior, hace una semana, ¿se acuerdan que se fue público? Donde en el justamente en Andís hubo despidos de trabajadores con discapacidad, con CUD, fueron reincorporados y ahora en esta nueva tanda de despidos fueron de vuelta despedidos, lo cual es un nivel de violencia terrible hacia esos compañeros y también generando disciplinamiento al interior de los organismos y al interior de los trabajadores. La verdad que frente a eso nosotros entendemos que la respuesta es la organización, la respuesta son acciones en unidad, con masividad, sí, que necesitamos construir acciones en unidad y masividad, y por eso, bueno, el día miércoles vamos a estar en los distintos organismos concentrando, en el caso nuestro del Ministerio de Desarrollo Social, vamos a estar concentrando el 9 de julio y Lima a las 9 de la mañana para luego sí solicitar una mesa para la reincorporación de los compañeros y compañeras. Y viste que también en las últimas horas vos y tus compañeros secretarios de otras áreas de ATE también, al hablar en los medios o al hablar hoy también a través de las redes sociales, han sido amenazados directamente por parte del presidente y de sus aliados en esto de si se da tal situación el miércoles de también poder marchar y poder protestar, también incluyendo a lo que se viene dando con este famoso protocolo anti-piquete en la calle, ¿no? ¿Cómo se sienten en relación a eso? ¿Qué puede llegar a pasar? Mira, nosotros la verdad que nos estamos preparando y posiblemente todos los organismos aparezcan sí, militarizados. No nos sorprendería porque la verdad que vimos como en las últimas semanas también, digo, muchos organismos reforzaron la seguridad, reforzaron las fuerzas policiales y la verdad que no nos sorprendería que aparezcan los organismos vallados y militarizados. Sí. Frente a eso, obviamente nosotros, obviamente lo primero es preservar la integridad de nuestros compañeros y compañeras, pero también exigir, ¿sí?, poder tener los espacios para discutir una mesa para la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras, porque entendemos que hay situaciones aparte muy críticas. Nosotros hemos detectado mucha gente despedida que está en situaciones inclusive con tratamientos médicos muy complejos, transitando cáncer, personas con discapacidad, personas de cupo laboral trans que han sido despedidas. Por lo tanto, digo, necesitamos de forma urgente poder sentarnos a ver esos casos puntuales y bueno, y solicitar la reincorporación de todos los compañeros despedidos, porque realmente lo que vemos es que no hay lógica en esa decisión. No hay una decisión que realmente se corresponda con concretamente con cierre de ciertas áreas, sino que lo que es una decisión realmente arbitraria e injustificada. Bien. Ingrid, bueno, agradeciéndote por estos minutos y por charlar con nosotros. Entonces, el miércoles 3 de abril a las 9 de la mañana, con la proclama de rechazar los despidos en desarrollo social y exigir la reincorporación, se van a estar concentrando ahí en el edificio de 9 de julio, ¿no? Los trabajadores que, entre comillas, también pareciera como que desde algunos sectores los han denominado castas, ¿no? En esto de los despidos masivos que se están dando en diferentes áreas. Vos hablás por desarrollo social o por capital humano, pero sabemos que hay otras áreas que también están siendo afectadas por estas horas. ¿Desde las 9 de la mañana se van a estar concentrando el miércoles? Sí, desde las 9 de la mañana, y sí, justamente, y en base a lo que vos decías, y nosotros venimos realmente pudiendo visibilizar, sí, que los trabajadores y trabajadoras no somos la casta, que no somos ñoquis, que el ministerio no es un aguantadero de la política, como publicó en uno de sus tweets el Ministerio de Capital Humano, el mismo ministerio puso esas palabras al hablar de las oficinas de nuestro ministerio. La verdad que lo que hay son trabajadores y trabajadoras que quieren sostener su puesto de trabajo, todos los días ocupar su puesto de trabajo y dar respuesta a las situaciones más graves, sí, más problemáticas de nuestro país. Bien, por último, y ya sí, agradeciéndote, ¿ves en lo inmediato, porque desde otros organismos se están hablando de paro general, la posibilidad de que también esto se lleve adelante? Sí, mira, nosotros en los próximos días vamos a tener plenarios federales, de secretarios generales, donde vamos a definir los nuevos pasos a seguir. Obviamente entendemos que el paso siguiente sería construir un gran paro nacional, sí, con masividad, contundencia y en la calle. Así que bueno, estamos trabajando para lograr eso en los próximos días. Bien. Gracias por tu tiempo. Atentos a lo que pase el miércoles. Estaremos tomando contacto permanente con ustedes, así que desde ya muchísimas gracias. Y bueno, que puedas terminar de la mejor manera dentro de lo posible este fin de semana. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. La seguimos. El tema del día de hoy, pero también lamentablemente que se viene suscitando en las últimas horas.